Radio La Bemba, voces que avanzan. Bienvenidos, llegó el hijo de Sam. ¿Qué para tal? Que me estoy acomodando. ¿Cómo andan ustedes? Bien, ¿vos? Bien. ¿Cómo andan así? Bien. Acá empezando otro programa. Sí. Contenta. Sí. Con toda tu fuerza y con toda tu furia. Gracias. Bueno, y Martín, ¿cómo estamos hoy? Bien. Tranquilo. Sí. Relajado, que sí. Es lo importante, porque a veces al aire uno se pone medio nervioso. Se pone medio nervioso, sí. Sí, estamos medio así como... Al aire no, viste, como que al aire te tranquilizás. El tema es cuando ¿sí? vos estás en la previa. Que por ahí decís, no estoy seguro, no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hablar. No sé hoy estoy bajón. De lo otro. Aquella dice, hoy estoy bajón, no sé qué me pasa, que no sé, que tengo la... Que me vino, no me vino, no sé. No me acuerdo. El antidepresivo. Me olvidé la toallita, me la voy a poner al baño. No, no traje y volvió. Esa es la típica, ¿viste? Voy al baño, bueno, no trajo, ¿viste? Así más me dejo así, por eso trae el pantalón oscuro. ¿Viste que ahora se usa la calza oscura? Por eso. Claro. ¿Cómo sabe usted de cosas femeninas? Yo veo que calza blanca no se usa. Calza blanca no, porque se nota la sangría. Obvio. La sangaruli. Y no, la sangría también. Sí. No vamos a hablar de eso porque es la hora de comer. No. Tenés razón. Como postre, pero ¿y Leo cómo está hoy? Ah, perfecto. Bien. ¿Cómo está? Siento que mi hija consiguió departamento. Ah, qué bueno. Santa Fe Callao, la niña. Santa Fe Callao. Qué bombazo. El domingo fui a la casa con mi mamá, llevamos una factura, el departamento hermoso. Ajá. Paga mucha expensa, eso sí, es caro. Sí, ahí es caro, sí. Sí, obvio, el centro. Es otro mundo. ¿Está cerca del McDonald's o de la peluquería? Está al lado de Casatía, está entre Riobamba y Ayacucho. Está del lado de la peluquería. De los colectivos, donde paran los colectivos. Ah, sí. ¿Sobre sí, Santa Fe o sobre Callao? Seguridad privada, todo, sobre Santa Fe. Cerca de la plaza. Cerca de la plaza, sí. Ah, mirá, sí. Lindo lugar, linda zona. Y la plaza es linda, sí. Y estaban buscando en La Boca, no consiguieron en La Boca y aparecieron en Santa Fe Callao. Mirá vos. Qué loco, ¿no? Pero muy lindo lugar. De un punto al otro. Aparte hace rato que no cambiaba por Santa Fe. Hay de todo, es otro mundo. Y bueno, yo tuve una semana de sueños. Yo voy a contar a mí también. Sí, o sea, claro, tuve, sí. Muchos sueños tuve. O sea, hablando con el psicólogo. Sí. Me preguntó. No, yo estaba hablando del programa. Ahí. Y me preguntó, ¿por qué el hijo de Sam? Me dice el tipo. Yo digo, el hijo de Sam, le digo, no, porque. Y me dice, le conté la historia, ¿no? Todo lo que acabo de contar en la previa, ¿no? Yo algún día lo voy a contar acá también. Porque por ahí hay gente que no lo sabe. Googlealo, loco. No, sí, más bien. Aparte, googlealo. Todos los días, buscalo, todos los jueves, ¿viste? Nos escuchan gente nueva. Pero bueno, buscalo, el hijo de Sam, googlealo. Bueno, y me dice, ¿vos qué te sentís, el hijo de Sam o el perro del vecino? Me dice. Viste la pregunta de rigor, ¿no? ¿Qué te sentí, el hijo de Sam o el perro del vecino? Y yo le digo, no, ¿sabe qué me siento yo? El perro del hortelano. No, el juez, le dije. Ah. Me hice el boludo, pero el juez, le digo. ¿Qué cosa? Metió, que lo metió 6 cadenas perpetuas. ¡Epa! O sea, yo le quise hacer el, viste, no, yo no tengo nada que ver con esto. Claro, o me sea. Me la mano como Pilato. Se hizo el serio. El... Me hice el otro. Claro. No. Con loco no tengo nada que ver. No, y, obvio. Le iba a preguntar, ¿no sabe que estoy en el Facebook? Tiene 400 euros nada más. Te juro. ¿400? 400, no. Bueno, son 400. ¿Son 400? Son 400. Yo tengo 1900. ¿En serio? Mire. Sí, respetable. Sí. 1900 tengo. Qué bien. Respetable. Sí, qué sé, no sé por qué. No sé las minas que me ven tampoco. No ¡epa! Sé. No me digas. No sé. Y ahí nunca nada, no pasó. Se agrandó Chacarita, no, amigos. Un poco demasiado. No, demasiado, ¿no? Sí, no. Es como ver una Ferrari y vos no te la vas a comprar. No, la ves nomás. No sé ni manejar, viste. No me da, viste. No me da el presupuesto y tampoco sé manejar. ¿Para qué la voy a qué que... cosa, no? Y bueno, pero muchas veces con las mujeres me pasa así, viste. Y bueno. Si no, lo voy a saber manejar todo esto. Y bueno, yo después de mi separación, a mí me costó mucho volver a encontrar pareja. Ajá. Me costó muchísimo. Muchísimo. Depresión, todo. Y es el día de hoy que estoy sin pareja. ¿Sin pareja? No, y hace ¿cómo años, sin pareja? Bueno, es cierto que somos novios platónicos con Nancy. Bueno, claro, sí. No le, obvio. No. Hace ya 11 años que me divorcié. No. Ah, yo pensé que 11 años que éramos novios platónicos. Claro, no, eso claro. Hace poco, hace 2 meses. Ah, bueno, yo pensé pero no que era más. No, regalo de la primavera. No me hizo florcita. Nada, yo le dije. Ay, pero usted te hace el otro. Nada. Yo sé que me siento un, no sé, un maricón con la flor. Ni un yuyo me han regalado. Te siento calor. Si hubiera colectivo con las flores. Era remogólico, loco. Por una planta zafás. Viste, sí, puede tener una planta, bueno, cualquiera puede tener una planta. No. Pero con un ramo de flores, por ahí me dice, este, mirá qué cornudo lleva la flor a la mujer, viste. Y bueno. O le dice, capaz que le metió bueno. Los cuernos, dice, y le metió, lleva la flor a la mujer, viste. No me siento bien. Bueno, vamos a la consigna. Dale, vamos a la consigna del día de hoy. Y es la consigna es ¿cuál fue tu juguete y golosina preferida cuando eras chico? O sea, repito, ¿cuál fue tu juguete y golosina preferida cuando eras chico? Es hermosa esta pregunta. Sí, no es. Qué lindo. O sea, porque uno lo hasta cuadra. Acordarme. Porque te retrotraen el tiempo. Sí. Usted, hay que acordarse. A ver, Nancy, no, usted tiene que bueno, hacer memoria. Usted tiene que viajar yo, el tiempo ya, ¿no? Mi juguete favorito era. Sí, una piedra. ¿No? Sí, con arco y flecha andábamos en ese tiempo. Sí. No, eran los 1000 ladrillos. 1000 ladrillos, ¿cómo usted? Me gustaban los 1000 ladrillos. ¿Iba a comprar 1000 ladrillos un corralón? ¿Sí, no? Y no, me hice una casa gracias a no eso. No era 1000 ladrillos, era. Ladrillo hueco. No. Eran los ladrillitos, ¿cómo le decían? 1000 ladrillos. También compró. Hizo inversiones materiales. Me gustaban. No era mi ladrillo, era en Rasti lo que le compró. Rasti, después fue mi ladrillo. Porque los mil ladrillos ya vienen en balde. No, yo le voy a explicar. No, en ese esto época no venían en balde. Caja. Estos venían en caja con los robots y todas sí, las cosas. Sí, obvio. Que sí. venían transparentes de color. También. Pero usted es de mi tiempo, pero papo. Pero más vale, yo los tenía. Obvio, mira. Más o menos en la misma época. Yo los tenía. Qué suerte, no me siento tan mastodonte. No, después le voy a decir. Chicos, ustedes son de mi tiempo. Después le voy a decir estamos el mío. Todos la misma edad, más o somos menos. Todos. Que yo, vos sabés que hay de uno que no me acuerdo el nombre que me van a tener que hacer acordar el nombre. ¿De qué? De este juego que capaz que lo sacan, después se lo voy a decir. El Ludomati. No. Es uno que después lo van a sacar. Ahora se lo voy a contar porque no me tocó el turno todavía. Bueno, dígame, y a Martín le toque. Dígame la golosina. Y la golosina, o sea, para mí era un sandy. ¿Se acuerdan los postrecitos sandy? Un sapo. Se comía sapo, que asco. ¿Sabes yogur, qué pasa? Éramos tan pobres que yo comía un sapo. Eran tan pobres, que le dice papá, quiero un helado. Nena, el fruta, le decía. ¿Era un postrecito de chocolate. Es Sandy. Ahora. ¿Se acuerda usted, Leo? Sí, cómo no me acuerdo. El Sandy. Sandy. El patito. Sí. ¿Usted se acuerda también? Yo veo bien el Sandy. Y el polvo en Stum. La lata amarilla que venía con sí. Alrededor. Que se usaban esas latas para. Después para guardar azúcar o yerba. Era horrible, una cosa horrible. Qué cosa fea nos daba. Sí, ¿sabe? ¿No? Era alimento, era alimento. El aeropuerto con huevo, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Pero usted lo tomaba? Nos empedaban de chicos, sí. ¿En serio? Sí, no, a mí dormir. No, me decían. Porque eso no. Era para dormir, no era para crecer. Ah. Eso era para que los pibes duerman. Era para que los padres estén que a medio tranquilos. Que te escabiaban. Yo a los 4 años tomaba eso, me escabiaban y quedábamos. Y después hacían cuando iban a tener relaciones los padres. Yo ¿qué padres los suyos, eh? Lo hacían todos los padres de esa no, época. Mis padres no. Yo no, la pero verdad usted lo que hacía lo corto. Sola. Claro, yo lo hice sola después de más grandecita. Usted le metía pero... media docena de huevo y mis tela. Sí, y una damajuana de 5 litros de. Ya, una docena de huevo y un maple le metía, ¿viste? Así. En la licuadora y le mandaba a la damajuana claro, de bocado. Claro, claro, papá. Bueno, escúcheme una cosa, dígame sí. Bien. Entonces fue el Sandy. Sí. Perfecto, dígame Martín, usted, sí. Juguete primeramente. Tenía juguete. Sí, sí, pero tardó en llegarme el juguete que yo. ¿Por qué tuvo una infancia pobre, sí? No. Porque, ¿usted pensó primero? No, pobre. No, me quedé pensando porque me la regaló de grande la bicicleta. La bicicleta. Y no sabía usar, no sabía andar en bicicleta. ¿A qué edad tenía? ¿Tuvo biciclo usted? Estamos hablando de 17, 18. Sí. ¿Eh? 17, 18. 24. No, a los 6 años, 7 años. Le puedo preguntar una cosa que no tiene nada que ver con el contexto. A quien yo te la digo después. Después te lo voy a decir. Bueno, está bien, papo. Decime la golosina. La golosina del mantecol. Mantecol, sí, el qué mantecol. Bien, qué mantecol. Rico, rico gusto. Mantecol con Coca-Cola. Mire el mantecol con Coca-Cola. Más Coca-Cola. Dulce que lo mojaba, ¿qué hacía? No, comía. ¿Se acuerda del Barbecue? Sí, está todavía. Y hacía la mezcla de. Cortaba un pedazo de mantecol. Y un trago de Coca-Cola. Un trago de Coca-Cola. Pero qué bien. Mira qué rico. ¿Se acuerda la galleta Prix? ¿Prix? Sí. Eran unas así hexagonales. Salada eran como. Ah, sí, no. Era un espectáculo finita, eran sí. Las Rex. Eran finitas, sí. Y ahora le digo. A ver, cuéntenos. Usted. No, primero tiene que contar acá. ¿Usted me dijo? Leo. No, a mí lo que más me gustó de regalo de chiquito fue sí. El Escaletri. El viejo Escaletri que venía en caja de Turbopor. Ah, sí, qué lindo. Sí. La caja tenía la foto de los coches que manejaba Fancy. Sí, sí. Sí. Era el mejor, el más lindo. Sí, sí. Y la golosina preferida, la jirafa bazooka. Ay, qué rico. Le gustaba. Hacía el rollito. Sí, con el polvito ese que le ponía el polvito. Y le hacía el rollito. El rollito. ¿Todo te lo metías vos? Leo, qué aburrido. Comilón. No convidaba un pedacito a la nena. Las mielcitas también. A la nena le convidaba un pedacito. Así. Era muy romántico eso. Las mielcitas también. Carpaba darle un pedazo de chicle a una nena. Le digo, usted tenía 7, 8 años. Le daba una nena un pedazo así. De chicle y carpaba una barbaridad. Que sea la mano sucia, así. No importa. Sí, ¿no? Porque ahora se fija, viste, tiene la mano, tiene la petita mano, la bola, no importa. Sí, no importa. Usted le daba un pedazo de chicle, no me controla ya nada, yo hablo lo que quiero. No, la verdad es que está muy quiero. Disperso. Dejalo. Hablamos así y nos vamos contentos. Seguro. Y le digo una cosa que garpaba una barbaridad. Ahora yo le cuento el mío y usted va a decirme qué es, porque yo la verdad que no sé la marca. Te escuchamos. No sé el nombre, era una carrerita. ¿Una qué? ¿Una qué? Una carrerita de caballo. ¡Carrerita! ¡Ah! La tenía. Era bárbaro. Yo la tenía. La pista verde. ¿Te acordás lo que era eso? La pista verde. Que corrían los caballitos así, temblaban. Un caballo verde y uno blanco. Estaban así los caballitos. Los caballitos de plomo. Y uno le daba con la mano. ¿Sabes cómo te quedaba la mano? ¡La chavín? Mandinela! No, yo te juro que la mano. Mirá, mirá los dos juguetes preferidos míos. La. ¿Se jugaba de a uno? Mirá, yo te hice unos brazos de chico, unas manos. Te puedo contar. Te ¿en serio? Jugar a la figurita con la chapita. ¡Epa! Jugar al legítimo boing boing, que era así. El legítimo boing boing, el legítimo. Hacíamos una gimnasia. Le digo que éramos patobicas de chicos. ¡Epa! No le cuento, sí. ¿Y la carrera de caballos tenía los caballitos de plomo? ¿Ah, la carrera, sí? Eran los caballitos de plomo. Era así, con la manija. Sí, con la manija. ¿Usted vio con la manija? Le daba mandinela como al Sanditela. ¿Usted le daba manija? Usted le daba manija y ponía la cara así, mire. Y ahora vas a Palermo, cara de ¿no? maldito. Ahora vas a Palermo. Después me quedó la cara. Claro, ahora, de la mandinela. Ahora, las manos, después la mano cambié el curso. Pero ahora vas a Palermo con la revisita rosa. Claro, ahora. Con los caballitos. No, vos sabés que me invitaron a la timba y dije nada. ¿En serio no te gusta? Sí, me invitaron a la casino. Ojo con la timba, ¿eh? No, pero me dice mínimo 3 lucas. El otro día fue el chabón, porque es el, yo hablo mucho con el vigilador, ¿viste? Me dice, no, venite para el casino allá, pirim pum pum. Vamos, No, otro día me gasté, o sea, venía con 5 lucas arriba. Se gastó 3 lucas y las 2 lucas había ganado, las fue a buscar a la casa. Se la gastó también. También, y si no, es bastante. Fue, guardó 2 lucas, llevó 3 lucas. Sí. Comprometido. ¿Para ese qué mierda? Juego. ¿Para qué mierda fue a la casa a guardar la plata? No, se fue a buscar, pero obvio. Ahí, bueno, es comprometido ese juego. Es una algo cosa que... de locos. ¿Y cuál es tu? No. Comentanos, ¿cuál es tu ¿la golosina? Golosina. Ah, golosina. Sí, no, pará, la golosina era. Bueno, qué sé yo, ustedes van a pensar cualquier cosa de mí. Y ya pensamos, sí, no importa. Mira, una cosa barata por ahí, una cosa de era la gallinita de caramelo. Sí. ¡Ay, qué dulce! Era dulce, azucarada la gallinita. ¿Cuál? La gallinita. Ahora venía la más juana. La más juana también venía. Era la más juana. Era una gallinita, sí. Pero tenía una canastita abajo. Obvio, sí, que tenía era la gallinita de caramelo con confite adentro. Sí, unos confites muy chiquititos. No me diga, mire usted, sí, le gustaba eso. Y me gustaban los chicles que uno metía en la moneda. Los kioscos tenían la cosa así, la pecera esa. Sí. Que venía el chicle con el anillo que vos te ganabas. ¿Se acuerdan? Era de plástico, una barreteada. Pero qué contentos, ¿no? Yo me volvía loco con eso. Qué contento. Venía el chicle, venía una bola así, que lo mascaba era. Sí, claro, era redondo. Me hago una vez en la cabeza y lo mataba. Todas las... Sí, le dabas un chiclazo a alguien. Mirá, y quedaba droga. Entre el pop rock, que comía. ¿Viste eso que te metía en la boca así, sí, hacia arriba? Y hacía, sí, era crocante, era una cosa. Hacía que explotaba así en la boca. Sí. Entre el pop rock, los chicles bola. Y eso, yo no tengo dientes por pero eso. Era un chico banana, ¿eh? Era muy, sí. Muy banana. Pero era lo... mucha figurita, sí. Mucho. Pero... Porque era entre mis dos abuelas, ¿viste? Yo iba a la casa de mi abuela, compraba. Sí. Compraba 10, ponele, 10 paquetes. Iba a mi casa de mi otra abuela, como iba una vez por semana, compraba 10. Por ahí iba 2 veces por semana, compraba 10 paquetes. Y en mi casa más o menos 20 paquetes, 30 paquetes, eran 50 paquetes por semana. Era. Pero que yo no, se nota que era bien banana usted. Era un bananista, Dolca. O sea, sos una rica banana. ¿Y los muñequitos de Jack? ¿Los muñequitos de Jack no los coleccionabas? Sí, también, sí. Pero qué rico que era Jack. Y había hecho el ring con una madera, mirá que nos divertíamos con nada. Yo tenía el mueble todo pegadito, los Jack. Sí. Nos divertíamos con nada. Y la figurita de jugadores de fútbol también coleccionaba. ¿Qué coleccionaste? Yo coleccionaba los aviones de guerra. ¿Vos sabés el álbum lo que pesaba? El álbum lo que pesaba, ¿te acuerdas? Sí, no era nada. Porque era de chapa, la figurita, vos la pegabas y pesaba ese álbum, cada hoja pesaba. ¿Se acuerdan las figuritas de Elena? Yo me gané, mira, me gané un juego de Argentina. Claro, la vez que la Sara que no compraba. Las de nena eran de princesa con brillantina. Pero esa no compraba, quedaba fea. No, pero esa compraba yo. No, ya lo sé, pero bueno, qué sé, usted compraba porque era nena. Llenando el álbum que te regalaban, una bicicleta. No, yo me gané un juego de magia, me gané un juego de química, me gané. ¿Un qué suerte te regalaban? Pelota, me gané. No, bicicleta no gané. No, no daba. No daba bicicleta. Pelota sí, pelota. Pero la pelota venía que vos le inflabas y hiciera un huevo, loco. Era una tranza la pelota. Sí, ¿no es cierto? Sí, era cualquier cosa. Era una pelota tipo rugby. Porque el tipo te decía, yo mañana te la traigo. Yo el premio no recibía nunca. Tuve 2 meses para recibir el premio. Me dice, sí, ya te la traigo, Recibí el premio, bueno, agarré la pelota y mi pelota era una hermosa, viste, al cuadrado. Veía que era así. Cuando le inflé un huevo, loco. Era una rugby. Sí. Cualquiera. Bueno, señores, vamos al tema ya, muchachachar acá. Bueno, vamos al tema que es un cover. Hoy tenemos el día de cover, jornada de covers hoy. Otras versiones, y esta es de Ricardo Iorio, del tema de Manal. A que mando un saludo a Javier Martínez. Jugo de tomate. La tierra que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, todo el día panza arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener jugo de tomate frío, jugo de tomate frío en las venas, en las venas deberás tener. Si quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz, pero jugo de tomate frío, jugo de tomate frío en las venas deberás tener. Que avanzan. Estaba mandando la estaba hablando sola. Volvimos. Estaba hablando sola. No sé qué estaba hablando. Daniel le dice, che, vamos al aire. Bueno. Sí, estamos ahí. Sí, no. Nos damos, sí, nos damos cuenta. ¿Qué era este disco? No. Eso sí, me claro, es lo que nos auspicia el bloque este. Quiero decirlo, la bola naranja con nosotros ayudándonos. Baby King, sí, Baby King. No, yo me dije cualquiera. Baby King. Tuvo una cultura. Murió solo. ¿Pero solo no, murió, o lo mataron? No, murió enfermedad, no. Ah, mira. Ah, también usted. Estaba veterano, teníamos 80 años. No me digas. Sí, las hijas le están haciendo juicio a los médicos. Sí, a los médicos. Las hijas, sí. ¿De sí. Jimmy Hendrix? Sí, a los de Jimmy Hendrix. Bueno, acá para no, de Baby King, ¿qué es Jimmy Hendrix? Yo dije Jimmy Hendrix, me equivoqué, Baby King. Robbie King. Aunque lo conoció a Jimmy Hendrix, tocó con Jimmy Hendrix, porque hay una foto que está. Bien. Hay una foto que está, Jim Morrison, Jimmy Hendrix y Baby King. Una foto mortal esa. Es una foto, qué foto. Me gustaría tenerla. Sí, están los tres. Así que se conocieron. Era muy amigo. Qué bueno, curtían la misma onda. Y luego era negro. Obvio. Estamos ahí. Bueno, señor, ¿tiene algo usted, Leo? Sí, lo escuchamos por primera vez. El Papa, hizo una nota, todo lo que toca cura. Sí, todo lo que toca cura. ¿Sabes que hay un matrimonio en Estados Unidos que acérquese tenía, un poco más ahí? Tenía una hija con síndrome de Down. Levante un poco ahí. Y le salió con dos puntitos blancos, dos agujeritos en el corazón. En el corazón, sí. Una enfermedad incurable para los médicos. Incurable. Entonces decidieron llevar al Vaticano a ver al Papa. Bueno. El Papa lo pudieron ver, lo recibió, la bendición, le dio un beso. Ajá, sí. Volvieron a Estados Unidos y los agujeritos desaparecieron. ¡Qué bárbaro! ¡Oh, qué cosa! Los médicos no creen cómo pudo haber pasado eso. qué bárbaro. Milagro. Y el otro que se salvó era el preso, que el Papa le mandó una carta a la gobernadora, que ya iba a inyección letal. Sí. Y le mandó la carta a ver si lo, si no lo mataban. Ajá. Y zafó. Sí, la madre de este muchacho anduvo en todo el viaje. Se contrapone con una... Pero la que no zafó es la que tenés vos. La que es, ahí la va a decir Martín. Se contrapone contra la ejecución que hubo ayer en Estados Unidos. Está contra la contraposición del Papa. Qué feo. Sí. O sea, hay cosas que... Porque hubo un pedido. Hay cosas que no puede. Pedido de clemencia. Claro, me parece que llamó por teléfono a esta mujer. Dos minutos antes me llamó. Viste que el tipo estaba por bajar la palanca. Dijo, llamó el Papa. Papá, Máximo, llame. Bueno, que llame después. Que llame después. Llame después. Llame unos minutos, listo. La verdad. Ahora, ¿qué quería? ¿Qué es lo que quería? Ya fue. Qué loco, ¿no? Olvídate. Pobre mujer. Bueno, no sé qué sensación tan fea, ¿no? Qué feo, ¿no? Le di, el último pedido de ella fue. Sí. Le dijeron cuál era su último pedido en vida. Sí. Y les pidió que la dejen rezar. Mira qué cosa. Mirá. Que la dejen rezar. Qué bárbaro, ¿eh? Se la permitieron. Igual como ahí. Sí, se permite lo que quieras. Las últimas cenas, se permite comer. Yo no comer. Comería nada. No, yo no, no, no, para tan nada. Tan horrible, ¿no? Estaría sabiendo pensando que esto, en la sabías que antes de ir al baño ya te vas a la inyección letal. ¿Le puedes comer? Vos sabés una cosa que yo digo, ¿viste? ¿Qué comerán? Porque yo digo, ¿qué te dije para comer? ¿Un plato de ravioli? No, piden lo canelones. Que se le dan lo que piden. Lo que piden, canelones. Lo que piden se lo dan. ¿Qué bueno, te gustaría comer, ¿no? Antes de morir? Qué bueno, qué ¿cómo? Malo. ¿Qué te gustaría comer? El último plato de morir, ya. El último plato, unos langostinos. Langostino. Una copa de camarones. Un camarón gigante, un langostino. ¿Cómo se dice? Un cóctel de camarones. Un cóctel de camarones. Sí, me he trabado ese. Sí, dígame usted. Helado con frutillas. Helado con frutillas. Sí, todo en una copa. Qué corta la bocha, antes de morir. Mezclar. Baratito así. Salió la. Pero comé muy rápido. Yo elegiría algo más largo. Baratito salió. Una torta flotante, algo más operante. Yo me voy a tardar en boletear. Y bueno, y yo de entrada pido un vitel toné. Ahora. Entrada. Ya se toma el tiempo ya. Entrada. Un lechoncito. No, me tiro a carne de cerdo, sí, pero a la riojana. Pero puede hacer mal al estómago. Está en Estados Unidos, pero está en Estados Unidos. Una costillita de cerdo de la riojana. A la riojana. Me parece que eso va a ser imposible. A la riojana. Les hace mal al hígado. Sí, una costillita a la riojana. Pero si vas a morir. Pasa por un Georgia. Pero no se la van a pedir, no se la van a mandar a Argentina, la costillita de cerdo. No estamos en Georgia, no estamos en Argentina. Entonces, digo, bueno, en pero qué tarde. En el lugar de la mina, ¿qué pedirías de comer? Vos me decís costillita de riojana. No, yo pongo al caso. Yo le pido, poner la parrilla. Estamos en Argentina. Llamado argentino parrillero. Si van a cocinar, que van a cocinar, como me gusta a mí. ¿Alguna chica? Ah, pero eso también no se puede. No sé si se puede. No sé. Me parece que no. No tiene contacto. Me parece que no. No, están aislados. A mí no se me representa hacer algo. No sé, imagina sabiendo que se va a morir, tiene que apurar la bocha. No me da la bocha, no me da. Qué cosa, ¿no? Ahí el aparatito se le caería. No, se me cayó el aparatito. Claro, se cae el aparatito. Papo, lo está resolviendo todo. Lo está desarmando, Papo, lo está desarmando. No, más bien. Mirá que no es el cubo mágico, ¿eh? A Papo y no, que no tengo cable, por eso se me cayó. No tengo cable, ¿no? Que no. Pero es poquito su cable. Ahora sí. Papo, ahora la verdad que mirá. No, lo tiré para acá y se me quedó sin cable. Me lo tiré más para acá y quedé sin cable. Bueno, no te estaba comentando de que yo digo, si pido el parrillero, le digo, pongo un vacío, tranqui. Unos chorizos, una morcilla, más una buena parrillada. Una riñoncita provenzal. Molleja. Le digo, paren un poco, loco. Si me van a boletear, loco, paren un poco. Claro. Tráeme un parrillero argentino. Tráeme una riñoncita, una chinchulina, una mollejita. Claro. Un asadito. Todo así, todo. Traerlo de Miami. Traerlo de Miami. Traerlo de Miami. Creo que antes, una mesa, como pidió esta señora, no rezar antes, yo llamaría. Hubiese pedido un llamado al Papa. No, parece que el Papa llamó. El Papa hizo un llamado, el Papa. Y fue. No le dieron lugar al llamado del Papa de Clemencia. O sea, qué poco que valoran las jerarquías. No, ¿eh? Yo no sé, pero bueno. Siendo que en el viaje que el Papa hizo a Estados Unidos, habló ante el Congreso estadounidense y pidió que eliminen la pena de muerte. Pero no en todos los estados de Estados Unidos se figura la pena de muerte. Bueno, en fin. Está muy bien. ¿Le paso una noticia? ¿Cómo no? Bueno, dicen así: descubren que su maestra era actriz porno amateur. No me diga. Por favor. La docente yankee renunció a su cargo en la escuela Theodore Roosevelt High School. Quedó como porno. En Ohio, luego de que. Que sus alumnos descubrieron que había protagonizado películas condicionadas que estaban publicadas en internet. Uy, mira quién es la maestra. La maestra, la señorita. Señorita la maestra. Señorita maestra. Jacinta Pichimahuila porno. De terror. De terror. Aparte, pero a Mateo. No, sí, bueno, pero ay, qué sé yo. Y yo bueno, qué sé yo, muy principiante, ¿no? Siempre hay una chica que hace, ¿no? Sí. ¿Ustedes se imaginan que yo, si yo hiciese porno? No, me lo imagino. No me lo imagino. ¿Tampoco? Nancy, no. No, tampoco. Yo vi cosas raras, mirá. No da la imagen, no. Yo vi cosas raras. Yo vi la película de Yuya. Ah, ¿sí? Sí, la porno de Yuya. Y de la Chicholina vi unas cuantas también. ¿Y la de Tomilino? No, la Chicholina. ¿La de Tomilino la viste? No. ¿Con Pamela Anderson? No, sabía que Pamela está más o menos, no es una película, wow, viste así, pero está buena, qué sé yo. No la vi. En fin, bueno. Yo tengo otra acá, pero cuénteme uno usted. Yo te cuento una policial, le digo, en solo 10 años a motochorro. Esa chica quedó cuadripléjica. Quedó mal. ¿A raíz de qué quedó? Iba en su moto y un motochorro. La bajó de la moto, la empujó, la tiró al piso, la cabeza pegó contra el cordón. Mira. No sé si le pegó un tiro. No, la cabeza pegó contra el cordón. Qué cosa, ¿eh? Y era nada más que 10 años, pedían 25 años por lo menos. Y estaba la chica ahí, ¿no? Y estaba la chica, quedó hemipléjica. Mirá vos. Cuadripléjica. Cuadripléjica. Bueno. Después acá tenemos un asesino a balazo a sus dos abuelos. Wow. No me digas. Mató a sus dos abuelos. A sus dos abuelos. Y esto fue hace 6 años. Estuvo prófugo. Mire usted. 6 años lo atraparon por la hija que lo denunció. Ah, mira vos. Mire usted. Así que matar a los dos abuelos, qué cosa extraña. Cosa extraña, ¿no? Sí. Están pasando ese tipo de cosas. Yo no sé, ¿no? La cabeza del ser humano es tan. Está enferma, sí. Sí, es tan. Volátil, digamos, ¿no? Sí. A ver, ¿hay alguna otra noticia? Sí, yo tengo acá. No lo dejaron ir al baño del avión y no los pasajeros. ¡Muy bien! ¿No aguantó? Un yankee de 27 años hizo pis en medio de una aeronave porque los azafatas no le permitieron abandonar su asiento en medio de un vuelo de Alaska a Portland. El tipo se bajó los pantalones y... No se iba a Alaska a Portland, mirá que es un viaje, ¿eh? Y no aguantaba más. Es un viaje, no, se ve que no, porque estaba, no se quiso abandonar su asiento en medio de un vuelo. Pero bueno, se ve que estaba, viste cuando hay Turbulencia, viste, así no te deja levantar. El tipo se quiso levantar, se levantó, se amaturó, la dejaron, y orinó ahí. Se bajó el cierre pasillo, y sí. En el pasillo ahí nomás. Le tiró el medio, sí. Mirá, muy loco. Las azafatas enloquecidas. No, lo bajaron el chico. Ah, me imagino. Sí, y dice, ojo con lo que comes, dice, pera con forma de pene erecto. Mira una mujer, che, dice. El insólito hecho ocurrió en California. Una mujer compró una caja de la fruta orgánica, ¿no? De peras. Y cuando la abrió se sorprendió al ver una con la forma de miembro viril masculino. No me diga. ¿En dónde sucedió esto? En California. Ah, ¿me pasa el mail o la...? No, lo tengo... Sí, para comprarme una cajita de peras. No, tiene una, ¿no? Ah, ¿una sola? No la llegaron a reproducir toda, no. Ah, pera. Los productores remarcaron que la esencia de este tipo de producto está en el gusto y no... ¿Cómo se vea? Tiene razón, ¿viste? Porque uno dice se ve así y lo conforma, ¿no? Sí, no, pero tenés que probarla, queda, sí. Tenés que probarla, es un momento, ¿no? No queda muy bien. A ver, pegarle el mordisco. O sea, vos llevas a la plaza, a la plaza y comete la gana. A mordiscones, qué lindo, qué bonito. No, no, empiezo por abajo yo. Tengo otra noticia nacional. Dale, ah, dígame, dígame, no es tan, sí. No, no es fuerte, ¿no? No, no, no, no, es no, de no. Actualidad. La línea Roca, ¿qué pasó? Sí. Ferrocarril que va a unir La Plata, sí, Buenos Aires, va a estar terminada para el 10 de noviembre de este año. Qué bien, qué bien, mire usted, no, felicito, sí, sí, sí. Ahora están llevando a los pasajeros, los están llevando en micro. ¿Cuánto está el colectivo? Pero dicen que van sentados. Pusieron alrededor de 100 micros para llevar a los pasajeros. Ah, no, yo pensé que los vagones llevan arriba los micros. No, los micros salen colectivo de La Plata a Buenos Aires. Y les cobran lo que vale el boleto en tren. ¿De dónde los traen esos? ¿Es verdad que van sentados? Van todos sentados, nadie puede ir parado. Ay, qué bueno, ¿ve esas cosas? Y le cobran lo que vale el boleto de tren. Sí, exactamente. Ah, qué bien. El boleto de tren. Así sí viajaría, ¿ves? Si no, es bueno, imposible. Eso lo van a hacer hasta que termine la Roca. Está medio de última, ¿no? No, no, pero ahora están poniéndose las pilas. No, están poniéndose las pilas. Yo viajo en el Roca, drogué, a Loma de Zamora, perdón. Uy, entendí otra cosa, nada que ver. Y no, bárbaro, tiene un anda magnífico. ¿Pero qué? Ahora, ¿usted viaja en el tren o en el colectivo? No, pero yo quiero decir que también... No, hago el trayecto Constitución Loma de Zamora. Estos son 0 kilómetros que trajeron. ¿Cuánto vale el pasaje de un tren ahora? ¿Y van sentados? Uso... Ah, vos tenés el certificado. Tengo certificado. Uy, ¿van sentados, pago, Martín? No, no, no. Ah, no, ¿usted va parado? Yo voy de parado. ¿Hasta qué estación? Ah, bueno, a Loma de Zamora. Loma. Yo voy de parado. ¿Qué cosa, no? ¿Usted, papo, viaja en tren? Sí. ¿De parado? No, viajo sentado. Sentado. Subo a la Croce está acá en Bogotá. Ah, bueno, no es tanto. El viejito no lo cambiaron nunca. Ya. No, no, es claro, es una cosa de... ¿Y usted yo, cómo viaja? Que lo tomo, está siempre igual. Leo. A mí no me deja manejar más, así que me manejo en colectivo, que aprendí ya a manejar. ¿Pero va sentado? No, me deja manejar más, me reprobaron el registro. ¿Qué? Yo pido el certificado, pido el asiento. ¡Qué horrible, trauma que horrible tengo yo! Por yo eso pido el asiento, ¿no? ¡Horrible! ¡Qué trauma tengo en la cabeza! Yo con el certificado, si pido el asiento parado. Y voy sentado. Bueno, escuchen esto. Denunció que al lado de su casa hay un prostíbulo. ¿Qué piensan de esto? Por favor, saque conclusión, Martín. A ver, dígame. Denunció que al lado de su casa hay un prostíbulo. El prostíbulo está en Avenida Alberdi al 2900. ¿Qué nomás? Entre Quirno y Avenida San Perito en Flores. En un local que antes era una heladería. Ah, y ahora sí, se ha transformado ahora en un quilombo, ¿no? Mire. Para nosotros, dijo un vecino. Señalaron Mónica y Luis, ¿no? No dejan trabajar tranquilo a la gente. No, por no, favor, le hacen denuncia. ¿Me dejás decir algo? ¿Me dejás contar algo? Dale. Yo iba a un lugar de chicas. Sí. Iba una o dos veces por mes. Me atendía muy bien. ¿También usted? Cuando hace unos 15 días voy y veo un cartel que dice Casa de Familia. ¡No! En este lugar lo limpiaron, pusieron la Casa de Familia y la gente dijo, ¡hola, están las chicas! ¡Están las chicas! Ah, y ahora pusieron un cartel grande Casa de Familia. Mire usted, qué cosa, ¿no? El cartel lo pusieron por los timbres. Porque pero la gente puede iba. Cambiar, puede ir acá, al Verdi. Yo estoy de acuerdo con Martín, no dejan trabajar. No dejan trabajar. No dejan trabajar nada. Igual, la sacaron de la calle. ¿Usted me dice al prostíbulo o a los vecinos? Al prostíbulo yo me hablo, dije. Yo simplemente dije, no dejan trabajar, no sé. No, al prostíbulo, no. Acá y no está bien tapadito, sí, ¿no? Que antes era una galería. Las calles y están, por lo menos están. Ahora está bien camuflado. Dice, suelen dejar una o dos veces por semana una bolsa de consorcio con los profilácticos que después quedan desperdigados por toda la cuadra. Ah, ese es el pero tema. Se diría que tienen que hablar con el ahí está basurero. ¿Usted sabe que yo corro al basurero? ¿Me ve corriendo al basurero? Sí, eso sí. Ahí la veo. Yo corro al basurero, señor. Ahí porque sí. No me lleva la basura. Entonces voy, lo corro. Sí. Pero es un ajite y es un pique que hago terrible, ¿eh? Le digo algo. Cuando notamos que algo no andaba bien, decidimos llamar y hacernos pasar como interesados. Nos ofrecieron los servicios, dieron la dirección y nos dijeron que trabajaban las 24 horas. Ah, fueron... Ah, o sea, que fueron a cerciorarse. Nah. Y tenés, las chicas que allí trabajan están con su, contra su voluntad, dice. Que no se, me diga. Que se agravaría la cuestión, ya que se trataría de un hecho de trata de personas. Uy, que eso sí que es complicado. Y sí, varias personas discutimos con el recaudador del lugar. Yo le dije que íbamos a hacer todo lo que pudiéramos desde lo legal y él dijo, yo voy a hacer lo necesario. Pero están en un conflicto entre vecinos y prostibuleros. Sí, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no ha hecho absolutamente nada. Es la desprotección total. No pueden habilitar un puterío debajo de una casa. Qué cosa, ¿no? Bueno, pero... No, señores, van hablando... Si... Aparte no escuchan nada. Tienen que pasar la habilitación. Estaría eso... bueno, ¿viste, como ponerle Ámsterdam o no, lugares donde las claro, chicas razón, hay casas, sí, sí, todas sí, juntas la, están en la vidriera. Están en la vidriera. Fuera de joda. No, yo fuera no, de joda. ¿Sabes, Leo, que... ¿Usted se pararía en la vidriera? Las vidrieras. Ah, sí, última noticia. En Puerto Madero. Ah, mira qué bien. Las prohibieron porque bueno, por los menores de edad. Ay, bueno, sí, ah, pero claro, sería como una zona roja. Vamos a pasar de bloque. Tengo, respetar. Tengo otro. Me dejan pasar un tema. Pero porque si no, seguimos. Tranquilo. Vamos a pasar un tema. Yo no me fijé la hora, pero ahora me voy a fijar. No, no se fijó. ¿Para qué tenemos a nuestro héroes operador que nos avisa, Leo? Thank you. www.labemba.com.ar. Radio Comunitaria. Pone Elegante Sport, pone Huracán, mi globito preferido. ¡Qué mi buen equipo ganó 3 a 0. Bueno, ganó en octavo de final 3 a 0 ante el Sport Recife de Brasil. Allá en Brasil había conseguido un empate 1 a 1. Sí. Recordamos que acá los goles valen doble de visitante. Sí. Así que ganó cómodo 3 a 0. Ese globo se vistió de protagonista en el segundo tiempo y liquidó a los brasileños con dos goles de Guanchope Ávila y otro de Bogado. Racing ganó. Claro. Racing, el partido que estaba postergado. Un gol de Milito de penal y el otro de Pavone. Con mucho sufrimiento la Academia completó con éxito su encuentro pendiente y quedó a 9 puntos de Boca, ¿eh? Ojo, ojo. El partido quedó... La esperanza de lo que estaba, último que estaba, se pierde, interrumpido. Estaba interrumpido. ¿Sabe algo de River? River se zafó, perdió 1 a 0 el Millonario y su fortuna. Perdió 1 a 0 pero acá había ganado 2 a 0. Clasificó. Sí. Así que clasificó. Independiente empató con Olimpia 0 a 0. El rojo no pasó sobresalto para sostener la ventaja que había logrado acá en Avellaneda. Un orto todo. Mire usted, usted sabe que está en auge las cirugías, ¿vio? Con el tema del Octoki, que hacen denuncias por malas praxis. Sí. Mire lo que comentó Katy Fulop. Sí. Critica a Susana y a Moria, dice que tienen las caras muy tocadas. Ajá, y está tocada ella también. Sí, poquito, ¿no? ¿Sabe que sí, que tiene razón? También. Le cuento otra. Sí. Fernando Burlando, veo que tiene, él es abogado de Claudia Villafañe. Defensor de Claudia. Y dice que Maradona no tiene códigos. Ajá. Que quiere hacerle daño a Claudia. Sí. ¿Qué tema, no? Maradona no sabe lo que quiere. En no, principio. Para mí también. Sabe que lo encuentro en un punto, lo veo, ¿no? Que no está coherente ese hombre. No es normal. No es normal. No es normal. No es parece normal. Que se casa ahora, ¿no? Maradona dijeron. Sí, dicen sí, con Oliva, pero. Con la Rochi. ¿Eh? Jovencita, la Rochi, la que jovencita de 24 años. Bueno, déjame, 24 años. Ay, mira, bueno, deja contarle una. Dale, te escuchamos, papo. Aprovecho para el esposo de Valeria Massa. Aprovecho, sí, señor. Causa por presunta falsificación por evadir impuestos. Exacto. Con el hotel que quería hacer, ¿no es cierto? Que no saben de dónde viene ese dinero. ¿Le cuento otra? Lo escuchamos. Marley, tuve una reunión que puede cambiar mi vida. Principio se pensó que se trataba de una noticia bomba del ámbito laboral, pero esta vez Marley podría cumplir un deseo tantas veces repetido en los medios con la posibilidad de convertirse en padre. ¡Epa! Este año para el Día del Padre fue la etapa del suplemento. Marley insinuó que iba a iniciar los trámites de adopción en alguna ocasión y que sentía que el momento estaba muy cerca. ¿Qué me dice? Le cuento que ¿quién ganó el Gran Hermano? ¿El Gran Hermano? ¿Qué? Francisco. El macho de la... ¿Cómo es? De la... Francisco. Ahora digo, ¿qué ganó? ¿Qué le dan? ¿Un premio en efectivo? Sí, no, un plata en efectivo. Sí, sí. ¿Sabe sí, sí. Que es el padre de la minita esta? De la... Sí, ¿cómo se llama? ¿De cuánta plata mujer hablamos? De Diwan. No sabemos. ¿De cuánta plata hablamos, Nancy? Si no lo sabe vos, yo no lo sé. No sé, son como... Dos palabras, mirá. No sé, son dos nombres. Que no tengo... Sí, sí, obvio. Sí, pero en este momento no. Bueno, falta un minuto nada más. Dale. No hay nadie en los controles. Vamos a seguir. Carmen Barbieri. Sí. Tras crisis renunció al Bailando. Sí. Vamos al corte ahora, vamos al corte y después nos despedimos, porque ya son la una de mediodía. ¡Epa! Pasada sí. La una, pasada. ¿Me va a invitar a la parrilla? No, siga con lo que estaba diciendo usted, ¿no? De no, Carmen no. Barbieri le sí, estaba sí, hablando, sí. Que tuvo una crisis en el Bailando y quiso renunciar. No, y va a perder mucho el bailando si renuncia a Carmen Barbieri. ¿Va a perder mucho? Y usted imagínese. Mire usted. No, porque yo le hablo de acá abajo, porque estoy leyendo la nota de acá abajo de la mesa. Pero cuéntemela, por favor. Dice, acá voy a leer una, muy pero fresca, ¿eh? No, esta ya la sabemos. Mariano y Lali siguen dando pruebas, pero no lo anuncian. ¿Y qué cosa, no? ¿Qué cosa, no? Eso, y la cara de contento el chabón, la pared. Pero no, no llegan a declarar de la prensa. No, acá no, pará, no, acá ya está, no. Acá sí, ya, ¿no? Está, ya están. Ya está, sí, no, está consumado. Están no, juntos. Está consumado. Esto. Me imagino. Si yo viste cuando tenés cara de... Aparte, ¿qué fantasías se harán en la cabeza estos dos, fantasía? ¿No? ¿Qué fantasías? Ya hicieron de todo. Ya hicieron no, de todo. No, pero... Todas las cochinadas habías y por haber. Pero ¿qué comés vos? Con el turista. Todas las cochinadas habías y por haber. Comés de tún todavía vos, mirá. Pero casate, pero papo. Dejá, pero ya hicieron todas las cochinadas. Ya hicieron todo. ¿Sí, no? ¿Qué cosa? Yo me todo, imagino. Todo, todo, ya hicieron todas las cochinadas habías y por haber. No, rezó todo. Más bien. Te quiero agarrar esas cosas, mira, que te quiero agarrar esas cosas, que si te agarras esas cosas que tienes por el abajo, que te va a La Bemba, voces que avanzan. Estaba diciendo que de las 2 de la mañana estoy despierto, porque me levanté, me acosté a las 9, me levanté a las 2 de la mañana y de las 2 de la mañana que estoy sin dormir. Con razón estás caído, papo. No estoy tan caído. A mí no me pone mal, qué sé yo. Una vez, ¿no? Sí. Ahora ya 2 veces, 3 veces, no sería así. Obvio, no, más bien sería. Esta noche, viste, ya no sé, 8 de la noche ya estoy, me voy a dormir. Así que, bueno. Ah, tengo de visita a mi hermana que viene hoy. ¿Sí? Estamos de... Okay. Bueno, saludos, qué bien. Estamos de juerga. ¿Qué tiene? Juerga. ¿Qué tiene? ¿Eh? ¿Qué tiene? 40. Ah, me lo puedo. 40. Mirá que lo voy a llamar. ¿Se puede? A ver. Bueno, seguimos. Sí, este... Sí. A ver... ¿Se escucha? Llamo. Sí, en el aire. ¿Cómo que no? Llamo. 1, 5. Apagado. No, contestador. El contestador. Apagado. ¿Qué cosa, su hermana? Me atendió el contestador, no me atendió. No me atendió. Bueno, no importa. Pero me tiene que atender, no sé por qué no me atendió. Creo que estábamos en el programa y lo está escuchando el programa en este momento, se ve, ¿no? Vamos a los saludos. Yo, hijas, a mis hijas, mis nietos, como siempre. Sí, saludo muy especial para Dionisia de Famedí, Doña Coti, mi madre. Faustino Gauna también. Para el papá de Martín, un beso grande. Gracias, chicos. Para todos mis compañeros. Nada, yo le mando un saludo a mi hija y al novio, los felicito por haber encontrado el campamento, tan buenos, tan obligados, tan obligados. Y mi madre, un saludo grande, porque ha estado también en México, pero sí, siempre me ha dejado un saludo. Así que me deseo a la mamá, que siempre está al lado. Bueno, un beso.